Sí, un sapito negro. Dios está bendecido, que venga. Pero si se puede agachar hacia por si acaso hay un sapito ahí. Ahí sí está, en el rincón está. Un sapito. Y va. Totalmente potable. ¿Qué? ¿Agua dulce, Pedro? Sí, una vez más, Pedro. Es otro bofedal. ¿Agua dulce, Pedro? Es otro bofedal, señor presidente. Es otro bofedal esto, señor presidente. El cauce es natural, señor. El cauce. Presidente, aquí vemos otro de los manantiales. En este caso, del sector norte. Estamos en los bofedales del norte. Podemos ver el ojo de agua que ha sido canalizado. Ustedes pueden ver esta mampostería de piedra. Todo esto es artificial. Todo esto es artificial. Fíjense, le han cubierto por encima. Claro, está un poco deteriorado, ya no pueden hacer mantenimiento, pero lo han tapado todito. O sea, del ojo de agua han cavado canal y le han tapado, hermanos. Por eso a veces caminamos encima, parece que no hubiera nada, pero estamos caminando por un canal artificial construido por empresas chilenas. ¿Ya? Vamos a bajar por este canalito entonces, hermano presidente, para ver cómo esto se va uniendo. ¿Y cuál era el canal natural, digamos? Esto ha sido la concesión, después de la concesión de 1908. Dice canciller. De 1908 y 1915. Dice canciller, ¿cuál era el cauce natural de eso? ¿Por dónde iba? Es que después no puedo. Dice canciller. Forman bofedales. No va a ningún lado. Cauce natural. Forman bofedales. Claro. Ya. Eso tienes que mirar. Ay. Aquí están los canales artificiales. Ahí está. Se cancelaría, cortaría. Estamos observando, por ejemplo. El canal colector, a la derecha con mampostería también artificial. ¿Quién construyó esto? Empresas chilenas. Todo esto vamos a ir bajando y van a ver que cruza la frontera. Todo es artificial, hermano. Todo es artificial. Totalmente artificial a la vista. Se quedaría aquí, pues, como era antes. Armando bofedales. ¿Hace cuánto data, vicecanciller? ¿Hace cuánto data la construcción de esta? Entre 1908 y 1915. Bastante tiempo. ¿Qué pasó en esos años? ¿No se sentó soberanía, vicecanciller? ¿Qué habrá pasado, jefe? Entre 1908 y 1915, pero. Ajá. Muy bien. Sí. Cuida que me echa un pan. Esto sí es de lo de.